Seguimos en la Carrock y como les decía, pronto nos van a venir a visitar. Eso nos gusta porque que venga gente con tanto talento y grandes artistas a la ciudad siempre nos hace bien. Así que tenemos la suerte de que este 27 de junio en 737 van a estar presentando su nuevo disco Vaya con Locura, otro mambo. Así que tenemos el gusto de charlar con un miembro de la banda que está aquí, Nacho Agosti. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Hernán? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Bien? Hola viejo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo por acá. ¿Qué onda? Gracias, por allá? Gracias. Acá, esperándolos, así tranquilo, así nomás te digo, esperando que empiecen a rodar. Che, gracias por atendernos un domingo, No, por favor, nos faltaba más. Bueno, contanos, están por venir aquí a la ciudad de La Plata, es un muy lindo lugar y bueno, van a mostrar toda su música ahí. Estamos muy contentos de ir al sur, yo particularmente soy del oeste, y un par de los chicos también, sí. Otros del norte, es como que siempre queda al sur como ese lugar distante y lejos al cual hay que ir a tocar, porque acá lo hacemos quizás por la cercanía de que es de donde somos, ¿no? Sí, sí. Un poco la capital también cayó en esa volteada, pero el sur siempre está allá y distante, y tuvimos, creo que se cumplen casualmente el 27 o algo así, se cumplen 2 años de la última vez que fuimos ahí, 2 años o 1 año, 2 años. Y nada, la expectativa es grande. ¿Están? Es grande porque Hermosillo, vemos ver qué onda, que cómo va todo por allá. Están moviéndose mucho, yo los veo, están rodando por todos lados. Bueno, eso hace que están muy depurados también con lo que están haciendo, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? No, depurado en el sentido de que cuando uno va tocando por todos lados, tiene tanta actividad, es como que, bueno, ayuda, van avanzando muchísimo. Sí, ayuda. Venimos de esta fecha como fue ahora ayer. Tocamos ahí en el Ciudad Emergente, en ese festival gigantesco que se arma en Capital Federal. ¡Qué lindo lugar! Y no, la verdad, increíble. Hoy estaban con el tributo a Gustavo Cerati, sí, en otro lugar. Y también gigantesco, monumental. Y nada, es como vos bien decís, es como que la rueda está girando. Claro. Entonces, y hoy no queremos parar. No, ni hablar, no hay que parar nunca, ¿no? Pero qué bueno eso, ¿no? Porque la banda se va afianzando cada vez más y bueno, cada día están sonando cada vez mejor, ¿no? Eso también hace que, como hablábamos hoy de depuración, a medida que uno va avanzando, el otro día hablábamos con otras bandas que siempre vienen, en nuestro programa vienen en muchas bandas, ¿no? Que están armándose y muchas consagradas. Pero cuando hablamos con las bandas que están ya avanzando y ya muy avanzadas, siempre nos recordamos la primera parte, ¿no? Cuando arrancaron y cuando empezaron, que sonaban no tan bien, más o menos, pero bueno, que valía la pena, y uno también recuerda esas cosas lindas. Sí, no, totalmente. Y uno es como que está bueno cada tanto mirar para atrás, ver qué camino uno ha transitado hasta ahora. Y bueno, nosotros estamos muy contentos. Sentimos que desde un lugar quizás más autocrítico, que siempre hay que mejorar un montón de cosas. Estamos muy como en ese sentido con los pies en la tierra, pero sí, cuando mirás para atrás y también te acordás del primer show de cuando, y sí, hay un cambio grosso. Si tenés que definirme en qué lugar está o lo ves a otro mambo de su carrera, ¿en dónde estaría, cómo lo posicionarías si pudieras hacerlo, mejor dicho? Yo me dejo en realidad siempre llevar por eso de que hablan de los discos de las bandas, ¿viste? Que el primer disco es como el primer impulso, la primera cosa que sale. El segundo es como de una definición de un camino, ¿no? Porque esto que siempre veo en distintas bandas, artistas que a mí me han gustado, o que admiro, y veo que se da un poco ese fenómeno. Y el tercer disco es el disco de la madurez. Entonces, quizás ahora, yo no sé si estamos definiendo un camino cuando estamos con este segundo disco que estamos presentando, Vaya con Locura. Sí. Pero, y además un poco como somos nosotros, ya estamos pensando en el tercero, ¿viste? Y si pará, loco, ya está. Del segundo, quedaron muchos afuera, o sea, siempre armás muchísimos más temas, ¿no? Y después se seleccionan, ¿quedaron muchos afuera? La banda funciona de una manera muy loca porque quedan temas afuera, por ejemplo, del primer disco que nunca se retomaron para el segundo disco. ¡Apa! Quedan temas afuera del segundo disco que posiblemente nunca se tomen en cuenta para el tercer disco porque es como que seguimos en esa, o al menos hasta ahora nos ha pasado y por suerte no se ha interrumpido, esa como corriente creativa de seguir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Está bueno. Entonces, hoy, como te digo, si el segundo tiene que definir un poco, si es como la definición del camino, lo que sea, no tengo idea. Creo que quizás esa tendría que ser la situación nuestra actual, pero como es otro mambo, es impredecible. Está bueno encima, eso, ¿no? Está bueno. Hasta ahora es adrenalínico e imprevisible. Entonces, hoy donde estamos, bueno, no sé qué se supone, en qué momento estamos, no se supone nada. La estamos viviendo, estamos muy conectados con lo que está pasando hoy y nada, por eso es que te digo, estoy muy muy contento de saber que vamos a ir para el sur en breve. Está bueno eso. Vos sabés que cuando nosotros, bueno, acá en La Plata el otro día, ayer nosotros también estamos en La Tribu en Buenos Aires, y sí, ayer justo hablábamos con algunas bandas que habían venido acá a La Plata y decían que el público platense era muy respetuoso de lo que de los músicos, ¿no? Y es verdad, le dan, viste, más allá de que acá se tocan en muchísimos bares y demás, pero la gente respeta mucho al músico cuando viene y le brinda todo su cariño y su apoyo sobre todas las cosas, ¿no? ¿Ustedes lo sienten eso a través de su música? Vos sentís, sí, lugares donde te reciben distinto. No puedo decir que te reciban mal en ningún lado en particular. No, obviamente. Pero sí tenés distintas recepciones. También hay público que te miran más como a ver qué tenés para mostrar. Y bajo hay público que, claro, viste, que tenés ese ojito medio de reojo. Y hay otros que te reciben completamente abiertos, como fue el caso cuando fuimos a La Plata la última vez. Sí. Había gente que nos sorprendía porque la verdad es que fuimos como en medio en una excursión, digo excursión, viste, como selvática, como quien se aventura al medio de la selva a ver qué onda. Y encontrarnos gente que cantara los temas, que los conociera, todo muy buena onda, la verdad. Nada, fue groso. Y yo creo que La Plata con el pasado y el espíritu y ser semillero de un montón de bandas y grandes bandas, creo que siempre está con el oído abusado a ver qué cosa nueva hay y qué otra cosa puede surgir. Está bueno eso. Vos sabés que es cierto, la gente acá le da mucha... No es moco de pavo vendría a ser, ¿no? Ir a ver una banda y no tomárselo a la ligera. Van todos, la verdad, que con mucha conciencia, y van muchas bandas a verlos. Sí, eso es verdad. O sea que vos estás en un lugar y hay muchísimos músicos en realidad viéndolos, y eso está muy bueno, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a veces en La Plata hay más músicos que otra cosa, ¿no? Y está buenísimo eso, lo disfruto, porque es una banda atrás de otra. Mirá que nosotros estamos acá y no paramos de conocer bandas que están surgiendo, ¿viste? Parece mentira. Es un semillero rock de prima, y yo creo que también por eso es que es un público como muy contemplativo, ¿viste? Muy a la espera de ver qué hay, porque si no, de otra manera no hubiesen surgido las grandes bandas que surgieron desde ahí. Es verdad. Contame, ¿cómo ves vos en nuestra música, el rock en este momento, en esta situación? Algunos me dicen, veo que no están surgiendo nuevos artistas, otros que me dicen que sí, pero bueno, nosotros tenemos una opinión bastante particular, pero me gustaría saber qué opinas vos. Vamos a hacer un trueque de opiniones, yo te digo qué pienso yo y después me contás qué pensás vos. Dale, sí. Así escucho, porque también me sirve y me... Porque también yo estoy un poco como... Me lo pregunto. La verdad es que de las últimas cosas, por decir entre comillas, creo que... O que se ha escuchado en la radio, ¿no? Vamos a hablar de lo que es más quizás masivo. Sí. Ha venido del otro lado del Río de la Plata. Uruguay. Claro. con la explosión de No Te Va a Gustar, con... La bueno, Vela. Habían venido Cuarteto, La Vela, claro. Mismo ahora está a 4 pesos de propina, viniendo acá cada vez más. Y no significa que las bandas argentinas no estén sonando, pero yo creo también que venimos de una transición muy fuerte donde hubo muchas bandas muy grandes, ¿no? Y que de alguna manera u otra, no sé, caso de Bersuit, caso de Los Piojos, caso de Las Intermitencias de la Renga o Las Intermitencias del Indio, no han... Debe haber habido una brecha generacional en la que no sé qué pasó en el medio. Y hoy hay un montón de bandas que, pues hay realmente, como vos decías hace un rato, hay un montón de bandas, pero que todavía quizás falta el cartel como para decir, hey, mirá, acá estamos, o somos esto, tenemos esta trayectoria. Nosotros tenemos 5 años de trayectoria, que es mucho, o según el estándar también rock, es posiblemente poco. Uh-huh. Entonces, de bandas de a esas que muestran, llevan la batuta y muestran el camino, y también los artistas, los solistas grandes que hubo acá siempre, también es como que están, no digo haciendo otra cosa, pero no están tan en el candelero. Entonces hay una sensación de vacío que posiblemente no sea tal, pero desde los medios se siente eso. yo pienso, mira, me encanta porque siempre tenemos la misma discusión, no discusión, sino charla con músicos y con gente amiga. Yo, por ejemplo, siempre decía, vamos, nosotros cubrimos el Cosquín Rock este año también, y, sí. y cada vez que vamos, digo, a mí me encanta que cierre Charlie o que cierre Fito sí. o que cierre, pero digo, yo también quiero que cierren bandas que están volviendo, que están renaciendo, que están surgiendo, porque me parece que eso significa que no tenemos quien poner para cerrar, ¿entendés? Claro, Y no puede ser, porque uno está todo el tiempo con bandas, y hay bandas de la puta madre realmente dando vueltas. Digo, decir, pero ¿por qué puede ser que no estén? Bueno, yo creo que en esa transición, y esa en esa transición han entrado bandas ya sea de Colombia, como qué sé yo, Doctor Crápula, o de España, que están viniendo muchas bandas españolas también, y de Uruguay ni te cuento con este grupo de bandas que está llegando, que está bárbaro, pero digo, yo creo que también estoy de acuerdo, pero muchísimo con vos, que es un momento de transición de nuestro rock, venimos de grandes figuras, grandes estrellas, y ahora está el momento de que los amigos y los pibes y todos los chicos empiecen a surgir y bueno, empiecen a mostrar, ¿no? Y que los medios también los ayuden, ¿no? Porque totalmente. Pasa sí, ahí que también los medios no los ayudan también. Ese es el otro desafío, pero también, no sé, yo se me ocurre que también tiene que ver con cómo han cambiado los medios y hoy la cantidad de acceso a información que hay. Quizás antiguamente, viste, como que había dos, tres bandas que los medios se agarraban y llevaban. Uh-huh. Y hoy es que al haber tanta información con internet, con todo, que también un poco se diluye. No digo que se diluya el impacto de la radio, no digo que se diluya la tele, siguen siendo fuertes. Pero hoy la gente también es como que está mucho más, encuentra su nicho más fácil, ¿viste? Antes quizás caían una banda quizás más grande porque les gustaba dos, tres temas, se conectaban por ahí. Pero hoy el que le gusta un determinado segmento, un rock más como más exquisito, más de un lado, o sea, más específico, hoy lo puede encontrar. Y también hay, no sé, quizás haya menos bandas convocantes, pero también hay muchísimas bandas pequeñas que convocan mucho más gente que la que hubiesen convocado antes, producto de esto. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces una banda quizás antes llevaba 20 personas, hoy lleva 60. Otra Exacto. banda que, entonces las masivas, no sé, estoy tratando de encontrar la vuelta, pero bueno, es un poco eso, es un cambio generacional, hay demasiadas cosas y bueno, nos toca a nosotros vivirla y pelearla como músicos desde nuestro lugar. Y desde adentro, eso está bueno. Y desde adentro que también está bueno, sí. Che, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Estamos hablando con Nacho Agosti de Otro Mambo. La verdad que muchas gracias por estar un domingo con nosotros charlando un poquito de música y un poquito de lo que vienen a hacer aquí en la ciudad de La Plata. Gracias, viejo, ¿eh? No, al contrario, a ustedes por acompañarnos, por bancarnos, la verdad, en una travesía que va a ser histórica también. Ir a La Plata, como te dije, es lindo. Y bueno, esperándolos a todos el próximo sábado 27 ahí en 737. Exacto, sábado 27, 737, presentando Vaya con Locura. Escuchame, ¿a qué hora más o menos hay que ir? Ah, si te digo. ¡Ah! Te mato. Bueno, ahora lo vamos a averiguar y lo vamos a tirar, quede tranquilo. Dale. Pero no hay ningún problema. Sábado 27 de junio, lo importante es el día de mi cumpleaños, así que bueno, casualmente. Así que ahí vamos y van a estar presentándose en 737 con el nuevo disco Vaya con Locura. Che, yo te quiero agradecer mucho y te puedo pedir un saludo para la gente de Acá Rock que está escuchando. Bueno, todo un saludo muy grande a toda la gente que nos está siguiendo ahí en La Plata, que está conectada hoy domingo al dial. Y bueno, nos vemos todos el sábado a pasar un lindo rato. ¿Y esto lo dijo el señor? Ignacio Estanislao Agosti. Gracias, amigo. Gracias, no, Ignacio, no. Querido. Abrazo grande y muy buen show, ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Chao, loco, hasta Chau. Luego. Nos vemos. Hablábamos con Nacho Agosti, que bueno, es el. Toca en Otro Mambo, que es un tipo. Una banda distinta para mí, ¿no? En donde se disfrutan, hay mucha variedad de sonido. Que van a pasar un momento alucinante y bueno, lo van a poder disfrutar. Piano y acordeón, de Otro Mambo, Nacho Agosti pasó por Acá Rock.